Ofrendas Urbanas. Los jueves de 20 a 22. Bueno, y ha llegado el momento. Sí, estamos aquí con la gente de Andamio 90 y entró el micro en el estudio. Un aplauso para ellos. ¡Qué lindo! Guarda, guarda, que no nos pise, que no nos pase por arriba. Le damos la bienvenida a Natalia Chiesi, que es... cuéntenos quién es usted y qué hace. Buenas noches a todos. Bueno, a mí ya me presentaste. Bueno, soy la prosecretaria y la jefa del departamento de alumnos de la escuela de Andamio 90. Y sumado a eso, bueno, soy actriz y profesora de teatro. Así que bueno, estamos acá para promocionar un poco la escuela, contar después más adelante un poco el tema de los talleres que se están por abrir. Así que bueno, muy bien. Básicamente eso. Ahora vamos a entrar en profundidad a preguntarte acerca de cómo funciona todo esto. Todas las invitaciones. También le damos la bienvenida a Natalia Casielies, profesora del taller de dramaturgia de Andamio 90. Así es, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Buenas bienvenida. Tardes. Muchas gracias. Y además dramaturga, directora y bla, bla, bla, bla, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Un montón de cosas que ahora nos vamos a enterar. ¿Cómo Así andan? Es. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Por suerte. Bueno. Dejamos el micro instalado en la puerta. Chicas, son una exagerada. Sí, dos tipas, un micro, no entiendo. Y bueno, no, si vienen todos para el club, o sea, toda esa gente también vino. Sí, sí, claro. Sí, sí, que dos gente afuera. Son los alumnos. Ahora lo vamos a hacer pasar, No, para ordenemos no. Los alumnos, sí, sí, sí, ordenemos todos, no. Profesores, porque... todos. Y sí, bueno. Sí, sí. Es que a falta de subtes, Andamio 90 no solo te da clases de teatro, te sino que además, claro, te pone el traslado. Claro. Porque si vos no podés llegar a Andamio en coso, en subte, llegás en bondi. Sí, sí, sí. Está re bueno. Y en si micro. No, llegás actuando. Apa. Claro. Eso no es poco, ¿eh? Che, ¿cómo viene este año? ¿Cómo se preparan los talleres? Tenemos acá unas becas para nuestros oyentes. Para dar, estén sí. alertas porque por ahora vamos a contar supuesto. Cómo funciona esta mecánica de la beca. Bueno, básicamente tenemos tres carreras que están ya funcionando, que arrancaron, bueno, ya vienen desde el 99. Por supuesto van cambiando el plan y demás, pero tenemos las tres carreras que corresponden al profesorado de teatro. Al de actor y al de director teatral. Las tres carreras duran 4 años, así que bueno, en marzo ya comenzaron las clases, así que por suerte, bueno, hemos tenido bastantes inscriptos, así que bueno, como el plantel de la institución estamos muy contentos porque, bueno, vemos que los chicos día a día están como muy agradecidos y como muy contentos en, bueno, en el seguimiento. Podemos contar con un plantel de profesores que son muy buenos, así que eso se ve, o sea, puedo decirlo porque como estoy ahí en la escuela, trabajo con ellos, o sea, soy una de las coordinadoras también. ¿Qué profesores tenemos? Como algunos, para que me menciones, no a todos, pero no a todos, algunos pero, que me tires. Bueno, tenemos a Agustina Ruiz Barrea, a Natacha Delgado, Ivana Berta, Roberto Monzo, Daniela Katz, Julia Funari, Mercedes Fraile, que son, bueno, todos fueron alumnos de la escuela, se formaron y, bueno, estudiaron, hicieron la carrera, egresaron y los tenemos como profesores. Así que, bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a las carreras. Y ahora se están armando talleres, cursos cortos, seminarios, que bueno, la inscripción ya está abierta, así que el tema depende de la cantidad de alumnos que se vayan anotando, comenzaría el taller, ¿no? El Bien. Curso en cuanto se... Y los talleres, para todos aquellos que se quieran anotar, ¿qué talleres tenemos para ofrecer? Tenemos, igual después paso a la página, ¿sí? De la escuela. Perfecto. Pero tenemos el taller de la verdad escénica, el docente a cargo es Lautaro Delgado. Después tenemos el taller de montaje de comedia del arte, a cargo del profesor Roberto Monzo. Después tenemos el taller de montaje de actores avanzados, que es el profesor Bernardo Capa. Bien. Después tenemos el taller de realización de títeres. Ah, mira. Que eso va a comenzar en junio. Que los profesores son Francisco Ramírez y Ariel Nestersuk. Después tenemos el taller de maquillaje teatral, a cargo de la profesora Silvia Zavaglia. Y tenemos la clínica de producción para el desarrollo de proyectos artísticos, a cargo de las profesoras Rosalía Celentano y Paula Baró. Igual de todas maneras está funcionando también en la escuela los talleres de niños, preadolescentes y adultos, que esos se pueden inscribir todavía, porque a medida que se van inscribiendo se pueden ir armando otros grupos, que eso, bueno, está funcionando, pero eso ya está abierto a la inscripción, así que se pueden ir anotando los niños y los adolescentes. Sí, inclusive el micro pasado que estuvieron los chicos que están haciendo Cyrano, que es el del taller de adolescentes, que bueno, también funciona un poco así la cosa, te vas formando y tenés la posibilidad de actuar en andamio también. Exactamente, sí. Yo lo puedo decir porque, bueno, fui alumna de ahí, egresé de ahí y gracias a Dios, digamos, siempre estuve en alguna obra año tras año y eso es la oportunidad que te da la escuela, que lógicamente estando el director de estudios, bueno, Natacha, que es la coordinadora de los talleres, yo, uno va viendo la evolución del alumno. Entonces, cuando piden... Vienen algunos directores que están en una obra, necesitan alumnos de distintas, o sea, ciertas características. Entonces nosotros, como ya vamos a las clases y vemos o los vemos actuar en, por ahí en otros espectáculos, uno los recomienda. Entonces esa es la posibilidad que te da Andamio también, que aparte de estudiar y formarte, podés ser partícipe de algún elenco, de alguna obra que se esté presentando justamente en el Teatro Andamio 90. Muy bueno. ¿Y tenés que ser mayor de 18 para hacer la carrera de actor o de director, o tenés que tener otros estudios? ¿Cómo es los requisitos? Para las carreras es necesario ser mayor de 18 años y tener el secundario terminado. Eso se llama los requisitos. Tenemos título oficial. Exactamente. Que no es poco. Son títulos oficiales a nivel nacional. Por supuesto, el profesorado también, esto te da la posibilidad de que al formarte y egresarte como profesor, también puedes ser profesor de ahí de Andamio, puedes dar clases. Así que para las carreras tenés que tener 18 años y más. A los profesores y a los directores también les piden lo mismo que para el actor. Exacto, sí, los mismos requisitos. Tener el secundario, lo principal es tener el secundario terminado. Con eso ya se pueden inscribir y, bueno, y comenzar la carrera. Después, para aquella gente que no tiene el secundario o lo tiene que terminar o está paralelamente en el secundario, tenemos los talleres, que pueden ser talleres completos o talleres solamente de actuación. Estos talleres también son una vez por semana con 4 horas de duración y básicamente por eso no tienen que tener el secundario hecho. Justamente también queríamos preguntarle, bueno, a Natalia Casieres, que es la profesora del taller de dramaturgia, que aquí está con nosotros. Uh-huh. Bueno, ¿cómo funciona un poco el tema de la dramaturgia? Digo, ¿cuántas clases son? Digo, yo hago el taller y salgo escribiendo, escribo mi obra. Bien, te cuento un poco. Es la primera vez que se va a dar un taller de dramaturgia en Andamio 90. Bueno, son los nuevos talleres que ellos quieren, digamos, empezar a dar. La idea fue armar un taller en donde se puede acercar gente que tiene inquietud por la dramaturgia, pero no necesariamente es gente que antes escribió algo. Por lo cual el taller te da las herramientas básicas para que salgas escribiendo. Después el perfeccionamiento, digamos, se puede continuar. En un módulo 2 del taller está la posibilidad, vamos a ver cómo funciona el módulo 1. Y bueno, a nivel personal, todo lo que uno quiera seguir aprendiendo. Pero sí, uno hace el taller que dura 3 meses, es un encuentro semanal de 3 horas y se va con las herramientas básicas para entender lo que es la dramaturgia, que es la escritura teatral, de textos teatrales, y para que pueda iniciarse en ese camino. Muy bueno. Sí. Vos estás ahora, tenés una obra en cartel, que la dramaturgia es tuya y además la estás dirigiendo. Sí, se llama La siesta de los pájaros, los Bien. Viernes a las 21 horas. ¡Ay, qué peligro una dramaturga que dirija su misma obra! Es tremendo. ¿Sos muy atenta a tu texto que ya escribiste o sos una tipa más abierta que ve lo que sucedió en la escena y dice, no, por ahí mi texto lo reformulo? Mira, yo me formé principalmente en la dramaturgia, yo hice la carrera en la EMAD de dramaturgia con Mauricio Cartún y para mí, desde donde yo parto a trabajar es desde el texto. Por eso también me interesa dar talleres de dramaturgia. Y ganaste el premio Rosenmacher, nada menos. Gané con mi primera obra el premio Rosenmacher, sí. Tu primera obra y ya un premio, es grosso, ¿eh? Así que muchachos, a estudiar con esta chica, sí, porque es grosa, ¿eh? Bueno, gracias. Yo si, ustedes, me anoto. Si ustedes lo dicen, ahí va, ahí va. Anótense. Ya tenés una alumna. ¿Cómo se llamaba tu primera obra? Sueño con cebollas. Ganó el segundo premio Germán Rosenmacher en el Festival Internacional de Teatro y bueno, estuvo buenísimo porque la tradujeron a varios idiomas. Se hizo en el Rojas. Muy bueno. En óperas primas. Y bueno, y esta es mi segunda obra como directora porque tengo ya otros textos escritos porque, como les venía diciendo, parto desde el texto. Para mí la dramaturgia es de donde, digamos, empezar a trabajar. Y por eso le doy la importancia a dar clases de dramaturgia. No, no, no total, pero yo digo sí. si ponele el texto en dice el texto, pero ah, y no. El otro dice excepto, no sé. Mira, para mí son dos instancias. Como hay cosas que uno lee en un texto que suenan bien, pero que cuando uno las va a actuar son muy difíciles de actuar. Y ahí voy trabajando con el actor, con la materia prima que tengo del actor. Y a veces modifico palabras porque trabajo mucho con la sonoridad, con la historia. Claro. Siempre, digo, respetando el texto, pero sí. Sí, qué lindo, sí, se suele modificar. Sí, respetando la historia, por ahí, respetando todos los diálogos. Pero claro. Sí, me parece que está bueno, como el laburo con los actores. Que te lo baja a lo carnal. Te lo baja a lo carnal y el laburo en la dramaturgia es de mucha soledad. Por eso los talleres, lo interesante es compartir con el resto de los participantes al taller lo que uno escribió y exponerlo. Y después el trabajo de la dirección, trabajás con gente. Totalmente. Digo, y es también lo que la gente te va proponiendo, los actores. Muy bueno. Bueno, aquellos que tengan ganas de probar estos talleres, tenemos una beca para darles, dos becas. ¿Cómo funciona el tema de becas para las personas que quieran o llamarnos o mandarnos mail? Dejamos dos folletos donde figuran todos estos talleres con la firma y el sello del director de estudios. Eligen, está todo, ¿no? Uno de los talleres. La beca va a ir de acuerdo al taller que elija o el seminario que elija, ¿no? El acreedor de la beca. La beca cubre la totalidad de ese taller. Exactamente, porque hay los talleres, tres meses, digamos. Claro, hay talleres que duran 3 meses, 2 meses o son anuales. Por ejemplo, los talleres de montaje son anuales. Entonces, la beca te va a abarcar todo el año. Bien, así es, entonces, escuchaste bien. Si no llamás al 4864-0489 o al 4866-1095 o nos mandás un mail a ofrendasurbanas@gmail, te llevas una beca, dos becas, bueno, o una cada uno de los que llamen, no se maten, para estudiar en Andamio 90 y conocer un poco la mecánica de los talleres y probás sin gastar un centavo. Es más, podés ir caminando o en bici porque subte no vas a tener para llegar. Así claro, que te pasamos a buscar. Y si quieren tener más información, tenemos la página de la escuela, que es www.andamio90, o sea, el número 90.org. Ahí van a aparecer los currículums de los profesores que están a cargo de cada taller y bueno, toda la información que requieran está todo ahí en la página. Muy bien, y además tenemos una obra, bueno, por supuesto que para la siesta de los pájaros de Natalia Casieles están invitados aquellos que llamen y dejen sus ofrendas para ir a verla y también tenemos entradas gratuitas para El Jardín de los Cerezos o La Fugacidad del Tiempo, que es una adaptación de Alfredo Martín, que se está dando en Andamio y en la cual estás actuando vos, Natalia. Exactamente. La otra Natalia. La otra Natalia, Natalia Chiesi. Sí, esta es la obra del 2012 que estoy actuando. Así que, bueno, con mi elenco y mi director hemos decidido, bueno, regalar dos entradas. Estamos los sábados a las 22:30 con el volantito y con la entrada sin cargo. Lo presentan en boletería. Y pasan gratis. Bueno, tenemos de todo. La gente de Andamio viene con llena de regalos. Tenemos para ver obras, tenemos para hacer talleres. Si te gusta el teatro, no tenés más que meterte y saber de qué la va en Andamio 90. También si te metes, te metes en el blog nuestro, en el de Ofrendas Urbanas, hay un link directo a Andamio 90, así que es mucho más fácil. A todos aquellos que se hayan quedado con alguna duda, no tienen más que meterse ahí. Le vamos a pedir, antes que se nos vayan, que nos dejen aquí plasmada en el éter una ofrenda urbana, si se animan. Sí. Además de todo, porque somos muy pedigüeños, queremos las becas, tenemos claro, todo. Claro. Las 4 entradas para la siesta, las entradas. Bueno, entregamos la ofrenda urbana. La siesta que queda, paso el chivo, 3 funciones nada más. Ah, bueno, así hay que apurarse. Llamen si quieren las entradas, viernes 21 horas. Ahí va, perfecto. Arrancamos. acá? Porque estábamos dialogando, teníamos varias, porque sabía que nos iban a preguntar eso. Yo tengo una que me gustó mucho, la voy a cambiar, que fue un día, estaba entrando al barrio, yo doy clases en la Villa 31 de escritura, y estaba entrando al barrio y de repente vino viento y bueno, y miré hacia arriba y los chicos habían hecho de los cables de luz, habían hecho una especie de guirnaldas y de adornos con botellas de plástico y con cintas de colores. Fue una ofrenda para el padre Mujica. Mira. Que ellos habían hecho una fiesta en su honor y bueno, habían decorado el barrio con botellas de plástico, cintas, de una manera muy artesanal, y el viento las movía y fue como una ofrenda linda de ver. Lindo. Sí, muy bueno. Me quedo con esa imagen. Ahí va, muy buena. Y la mía, bueno, hace como un mes más o menos, iba en el colectivo hacia Independencia por Boedo, por ahí no me puedo acordar exactamente la intersección de las calles, pero me llamó mucho la atención una pareja joven, estaban en una esquina, en una, sé que era un bar, una confitería abandonada, habían armado su casa en la esquina. Tenían su sillón, sus mesas con sus sillas, sus vajillas, todo ahí, o sea, era como su casa sin las paredes. Y por supuesto, la gente que iba en el colectivo conmigo era, no dejaban la mirada, o sea, era la mirada puesta ahí, la gente que caminaba era voltearse para quedar, porque me llamó muchísimo la atención, me quedó como esa imagen por varios días, porque digo, es gente, digamos, que está viviendo en la calle, pero tienen sus muebles, o sea, era una casa. Habían con cartones como dividido el living de la cocina y tenían hasta un televisor frente a ese sillón, su perrito. Entonces era como muy Dogville. Muy claro. ¿Te acuerdan que Dogville? Bueno, sí, era así. Sí, sí, sí. Muy y bueno. Me impresionó, así que dejo esta ofrenda como, porque uno está acostumbrado a ver gente en la calle, le contaba a Natalia, lamentablemente, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? O sea, porque ya es como algo de la vida, que es, vos ves a alguien durmiendo en la calle y bueno, está tapado con un cartón o algo. Pero ellos tenían sus muebles. Muy bueno. Era como buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Un placer. Tenemos todo listo. Ofrenda urbana, arte accidental. ¡Llama a la ambulancia, por favor! ¿Y Dani? Hola. Clara, cállate la boca, querida. ¡Aló! Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. En el 88.7 de tu dial.